Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Existen muchas causas de nuestros miedos que permanecen en el subconsciente. Y si nos ponemos a explorarlas, podríamos superarlas. Pero también hemos de trabajar para vencer el temor consciente siguiendo estos pasos. Primero, ante todo, hay que actuar. Decía Narciso Irala que si el temor tiende a inhibir nuestras actividades, no hay que secundarlo con la inacción, sino al revés, vencerlo por la actuación. Un valiente explorador del Polo Norte, extraviado en aquellos interminables hielos, debió a esto su salvación. Al no acertar con su campamento, en lugar de angustiarse en la inacción, empezó a levantar montones de hielo de trecho en trecho. Estos le sirvieron de orientación parcial en sus diversos tanteos hasta que por fin encontró el campamento. Segundo, hemos de concretarlo. El temor, cuanto más vago y confuso, más aflige. Contestemos por escrito, si es necesario, y con detalles a estas preguntas. ¿Qué temo? ¿Y por qué? Al detallar el daño o peligro, veremos con frecuencia que era insignificante. El miedo es un monstruo que vive en la caverna del subconsciente, envuelto en tinieblas. Iluminemos la caverna, saquémosle de su oculta madriguera, miremosle cara a cara y lo desharemos. En tercer lugar, hay que razonarlo, preguntarnos, ¿qué probabilidad hay de que esto suceda? ¿De 1000 veces 1? ¿De 100.000? ¿De 1.000.000 de veces 1? Nadie se debe preocupar cuando la probabilidad es tan pequeña que solo es posibilidad. Y si acontece, será tan desastroso como temo. Siempre la imaginación sobrecarga con tintes negros nuestras emociones. En cuarto lugar, hemos de encararlo. Y suponiendo que esto suceda, decirnos, ¿qué? ¿No han pasado otros por trances semejantes y han podido vivir y ser felices? ¿Y si he de morir? ¿Y qué? ¿No podría entonces empezar a ser más feliz en la eternidad? Al imaginar lo peor que nos puede suceder y al aceptarlo, hallándole una solución humana o divina, venceremos el miedo exagerado. En quinto lugar, hemos de evitar los excitantes, o más bien las ideas de alarma que ellos suscitan en nosotros. Distraer de ellas nuestra atención, concentrándola en sensaciones conscientes o en concentraciones voluntarias, o mejor, cuando el temor es exagerado e impuesto por la imaginación. En sexto lugar, es conveniente poner las ideas contrarias, decirnos: no hay peligro, la probabilidad de que suceda es mínima, el mal que puede venir es insignificante o trae mayores bienes. Esto se facilita por la educación religiosa y los actos de confianza en Dios como Padre Providente. En séptimo lugar, creo que hemos de poner el sentimiento contrario, de valor, de seguridad, de optimismo, por los mismos medios que nos trajeron temor, pero con signo contrario, es decir, por actos intensos de valor, por vivencias o recuerdos fuertes de seguridad, por palabras con el mismo tono. Un acto de heroísmo puede curar rápidamente a un tímido incluso. Octavo, conviene asociar vivencias personales de seguridad a las que nos suelen producir temor, imaginándonos dominando la situación y diciéndolo con tono seguro de la voz. Noveno, conviene poner la expresión contraria, de ojos no muy abiertos y fijos que indicarían temor, sino más bien de mirada segura y blanda, de una voz más profunda y firme, apoyándola en el aire que sale y no en la garganta, y de una respiración más profunda y lenta. Para esto, en vez de fijarnos en ensanchar los pulmones, atendamos a ensanchar las aletas nasales y conservarlas bien abiertas en la expiración. Y décimo, para la angustia muscular, la que es un estado latente de inseguridad o angustia debido a una fuerte y prolongada tensión en los músculos intercostales, estos impiden la conveniente dilatación del pecho, la que tenemos cuando estamos animados o seguros, y en cambio nos imponen la postura del tímido o deprimido. Para estos casos, de no aparecer causas psíquicas o emocionales de temor, tratemos de ablandar esos músculos cuanto antes con adecuados ejercicios gimnásticos, con posturas más correctas y con masajes si es necesario. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.